mira, ve que disfruta, suena el papayal. Suena el papayal, mira, ve que disfruta, suena el papayal. Y sigue la rumba. Buenísimas noches, papayales y papayalas. Bienvenidos este día martes 14 de marzo del 2017. Arrancamos 8 en punto de la noche, como cada martes. Gracias a la gente que nos acompaña como todos los días de la semana, los martes, segundo día de la semana, a que nos escuchen por el dial de la 940M. Saludos a toda la gente que se conecta a través de la www.radiocce.com. También pueden escucharnos si tienes una tablet, un smartphone. Puedes descargarte la aplicación en Play Store como Radio CCHD. Y nos pueden escuchar a través de todo el mundo, a lo largo y a lo ancho de este planeta. Mando un saludo muy cordial a la gente que nos escucha desde el sur de la capital, en la Mena de Mena 2, en la Magdalena, al Colegio Giovanni Pascoli, también el Colegio Benito Juárez, que han estado, bueno, están haciendo algunas cosas también con nosotros y siempre están a la señal y a la expectativa de lo que hacemos. También al Colegio Luis Tufiño, Andrés Bello, mandamos un saludo al norte de la capital, en el barrio La Roldós, en la Mena del Hierro, un saludo también en el sector del Condado, Llano Chico, en la Armenia, allá en el Valle, sí, en el Valle nos están escuchando también, nos escuchan en Esmeraldas, nos escuchan en España, nos escuchan en Brasil, nos escucha nuestra amiga Nivia, como cada martes, bueno, no lo escuche en vivo, lo escuche el siguiente día, pero le mandamos un saludo muy cordial a nuestra amiga Nivia, desde Quito, Ecuador, allá un abrazo caluroso, allá en Brasil, bueno, más caluroso debe ser allá. Un saludo a Nivia, y pueden escucharnos alrededor de todo el mundo gracias a las ondas del internet por la www.radiocce.com. Y aquí, si tiene su radio viejito o en su auto, puede buscarnos por la amplitud modulada de 940 AM. Puede empezar a comunicarse si quiere canciones, si tiene, qué sé yo, una dedicación, si quiere decir algún comentario, puede escribirnos a El Papayal Musical, ahí en la página de Facebook, nos busca, puede dejar un comentario, o al 099-8873-149. Nosotros somos El Papayal Musical y arrancamos con lo mejor de lo mejor este día martes, porque el mejor día de la semana son los martes de 8 a 9 de la noche. Bienvenidos y bienvenidas. Hace frío y es de noche, y hasta la luna hoy de mí se esconde. Casa ya no suena el duaje, no me llamen a beber, hoy me embriago hasta los pies. Una vez más me deja solo, ¿quién crees que esta vez? Para los platos rotos, tú me dijiste que no ibas a volver. Que te vaya bien, que te vaya bien. Que te vas bien, no quiero verte nunca más. Que te vas bien, ni quieres irte de mí. Que te vas bien, que no te vaya bien, que no te vaya mal. Ya no quiero saber nada más de ti. Si me pides

con nuestros invitados, que de hecho no están. Es la segunda vez que no vienen. No sé qué se puede hacer ahí. Usted, señor Radio Escucha, que nos está prestando atención en estos, en esta hora de programa, en estos 60 minutos de programa, ¿qué haríamos en esos casos? ¿Nombramos a quienes nos fallaron en esta entrevista? ¿O qué hacemos? ¿De qué manera podemos interceder? Pero bueno, no nos importa si no nos quieren visitar. Vamos a hacerlo muy puntual. Fueron los señores del Palacio del Jugo que no quisieron venir. No sé si no quisieron, dijeron que iban a venir. Ya es el segundo programa que no vienen. Nos dejan solos con los churros de hechos. ¿Qué será que pudo pasarles, no? Tal vez un bajón de llanta. Casi siempre que les invitamos, un bajón de llanta. Tal vez algún programa de la competencia no quiere que vengan. O tal vez nos vieron como muy poca cosa. ¿Qué podrá ser? Bueno, para no estar ahondando en amargarnos del corazón, nos vamos a mandar saludos a la gente que nos está escuchando por el dial del 940 AM. Mandamos un saludo a Liliana que nos está escribiendo al WhatsApp al 099-8873-149, a Laurita, nos escucha César, Lenin, Silvia, Patricia allá en la ferroviaria con Rosita, allá en Orquídeas, nos escucha también Santiago con su familia. Y la gente también, los amigos de Cornejas, que si usted quiere lucir fashion y cómodo y a la vez con precios módicos, puede usted visitar en el CCNU, local 132, si no estoy equivocado, a las Alpargatas Cornejas. Vístase bien, vístase bonito, vístase elegante con Cornejas. Visite el local en CCNU. Usted puede decir que escuchó este programa y que quisiera ver si le da un descuento o una rebaja. Un saludo a los amigos de Cornejas que estuvieron haciendo el anterior programa con nosotros. Pueden comprar ahí sus alpargatas, las que ustedes deseen, para todo tipo de tiempo, ¿no? De clima también. Nada más y nada menos, un saludo a la gente que nos está escribiendo también al Facebook, como el Papayal Musical. Si tienes una banda, quieres promocionar alguna canción, puedes escribirnos a elpapayalmusical@gmail.com, nos dejas un demo, la información de tu banda y podremos comunicarnos, contactarnos contigo para empezar lo que tenemos que hacer. Y bueno, para arrancar con el programa de hoy, vamos a ponernos un poco más alegres, un poco más interactivos, un poco más dinámicos, porque no importa que no haya gente que nos quiera acompañar, no importa. No importa que nos hagan los feos, los fuchis, no importa. Tenemos todo preparado para este día, así que empezamos con el tema. Bombos y platillos, el tema del día de hoy, por la situación que estamos viviendo, 10 formas de que un desplante no te duela. Cuando hablamos de desplantes, no necesariamente estoy hablando de un desplante de pareja, puede ser un desplante laboral, de un jefe a un empleador, un empleado a un empleador, puede ser también de un invitado al programa del Papayal. Puede ser el desplante también de los suegros, puede ser el desplante de los amigos, desplante de hermanos, desplante de vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que presta atención estos 10 puntos que nos pueden servir para un desplante cuando vivimos situaciones difíciles. Punto número 1. Si sientes algún tipo de desplante, te han hecho los fuchis cuando estabas con una chica, recuerda siempre el lado malo de las cosas. Así es, señores, no hablo del lado bueno, sino el lado malo de las cosas. Piensa en qué te beneficia el separarte de esa persona, si hablamos de parejas. Imagínate que ya no vas a gastar tanta plata. Vas a tener un poco más de tiempo si quieres estudiar algo más, una carrera, que sea inglés, practicar algún deporte. También podrás dedicar más tiempo a tu familia, a tu mascota, a ir al gimnasio. Y siempre lo que me ha dicho un amigo psicólogo, ve el lado malo de las cosas. Incluso esto es a manera lúdica, de entretenida, ponle los peros y los defectos, empiece a etiquetarlos a la pareja que te dejó, que te traicionó o te dijo hasta aquí nomás. Por ejemplo, dile, a ver, ¿por qué sufro por ella? o por él. Si tiene una nariz larga, será más nariz que cuerpo. Primero era una nariz con piernas. Ese cabello no era tan bonito como ella creía. Este man tiene un aliento fatal. ¿Qué sé yo? Estos defectos nos ayudan a ver de lo que te estás librando y de, bueno, en cierta manera los psicólogos lo dicen, que nos ayuda a pensarlo de mejor manera para que esto no nos empiece a agobiar. La mejor forma de evitar una decepción o de aguantar un desplante es el olvido, y el olvido viene con el tiempo, y esta es una recomendación que nos sirve en este punto de la noche. Número 2, claro que sí. Si tú quieres sobrevivir o pasar una situación de desplantes, de descole, la recomendación número 2 que te ponemos a consideración en esta noche es que por nunca de los nunca vuelvas a contactarte con esta persona, sea cual sea el desplante que te ha hecho. Sí, si el desplante llega a ser nefasto, déspota, incluso grosero, tú sabes, y en esos pequeños minutos que pudiste conocerlo, sabes que no valdrá la pena volver a tener algún tipo de contacto con esta persona. Así que te recomiendo que por nada del mundo vuelvas a contactarte con tu pasado y regresemos a lo que vivíamos antes, a nuestra rutina. Sé que es difícil, pero es la mejor manera de emprender algo distinto y algo diferente. Nunca vuelvas a llamar, a mensajear, y eso de guardarte, en este punto también queda como hoy una yapita. Voto todos los recuerdos. Bueno, en este punto estamos hablando de acerca de las parejas, estos tres primeros puntos de las parejas. Bota todos los recuerdos, cualquier tipo de recuerdo que te haga imaginarte un momento, un peluche, una canción, una camiseta, bótalos. No te va a servir guardarlos, te va a traer a la memoria, vas a llorar, vas a sentirte solo. Así que coge todo en una funda de basura, llévalo sin pensarlo, con moco y baba, así llorando, al basurero. Déjalo ahí y te aseguro, aunque va a ser doloroso, como que te quites una espina, pero te va a ayudar a que puedas sobrevivir en este tiempo. Punto número 3. En este punto número 3, estos tres puntos son dedicados más a las parejas, por lo que tenemos visto. Por favor, empieza a verte mejor. No por la competencia, no por decirle a esta persona lo que se perdió. Más bien por ti mismo. Muchos psicólogos y muchos estudios dicen que en el momento que nosotros ya nos habituamos o acostumbramos a una relación, dejamos de preocuparnos de lo estético, de lo físico, de la moda, de la ropa, porque nos sentimos en un lugar de confort donde la persona está obligada a amarnos, y por ende no hay ningún tipo de compromiso en verse mejor. Así que empieza a verte bien, empieza a lucirte mejor, empieza a comprarte ropa, empieza a visitar un spa, a peinarte distinto, a verte diferente, a que no te vean sufrido, melancoliado, nada de solo con mi soledad, sino que te vean distinto, ¿sí? Estos son los tres puntos, nos vamos con algo de música, regresamos con más. Este programa se llama ¿Cómo sobrevivir al descole de los invitados como el Palacio del Jugo? Seguimos con más, puedes contactarte con nosotros a El Papayal Musical en Facebook o al 099-8873-149. Puedes escribirnos también al WhatsApp 099-8873-149 y nos escuchan a través de la www.radiocce.com. facebook.com. Somos el Papayal Musical. Seguimos con más, no sin antes también recomendarte que si tú quieres pautar en la en el programa del Papayal Musical, puedes contactarte con nosotros a la página del Papayal Musical, dejarnos un mensaje por interno o escribirnos directamente al 099-8873-149 o mandarnos un correo a elpapayalmusical@gmail.com. Si quieres pautar con nosotros, ser un auspiciante del Papayal Musical y formar algún tipo de alianza con nosotros. Nos vamos con lo prometido. Esto es música de la buena, señores, y regresamos con más porque el mejor programa de la semana son los martes de 8 a 9 de la noche. Solo con mi soledad, solo sin tu compañía. Compañía, no compañía. Señores, continuamos con el Papayal musical. Y la verdad estamos solos. Mandamos un saludo a Tesoro, a Steffi, a nuestro auditor Felipe, que no se hacen presentes, no han venido a los tiempos. Pero bueno, no importa que estemos solos. Continuamos con más de lo que estábamos hablando a continuación. Y tenemos aquí un poco de saludos que nos escriben a la página de al WhatsApp del Papayal musical. Nos dicen por favor un saludo a Carlita de parte de Juan David, que hoy cumplimos 3 meses de relación, vean nomás. Y también un saludo a Carlos de parte de su papá, que cumple años, hoy cumple 16 añitos, ¿no? 16 añitos cruzan por su vida y está en su delirio. Sí, un saludo a Carlitos. Y bueno, continuando con el punto número 4, comparte tus emociones. Platica con un amigo o una persona de tu confianza las emociones que experimentas frente a un rechazo. Esto te ayudará a desahogarte y a evitar la depresión. Bueno, en este caso me siento yo rechazado, desplazado, descolado por los invitados al Palacio del Jugo. ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos deja solos? ¿Por qué nos deja con los churros de hechos? No lo entiendo. Les comparto a ustedes, amigos, mi indignación. Por último, digan, no voy a venir. Yo creo que eso sería algo bueno. Y les comparto, ese es el punto número 4. Una nube nueva sobre mí. Punto número 5, enfócate en tus virtudes. En información publicada por el portal wikihow.com, o sea, lo más simple posible, se recomienda hacer una lista de tus cualidades, las cuales te ayudan a socializar con los demás. Vean nomás, puedes tú sentarte, pensar y decir, bueno, yo tengo buena letra, tengo buen corazón, qué sé yo, mi mamá es buena gente. Ver tus virtudes, decir, puedo sobrevivir esto, puedo pasar esto, tengo muchas cosas por las que luchar y puedo alcanzar muchas otras cosas más adelante. Cuando llegue no la dejes entrar, voy a esconderme en el patio de atrás. Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí. Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui. Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más. Una mentira ideal vale más que una verdad engañosa y fatal. Que jamás vas a soltar un secreto al revés. Dime quién lo va a entender. Número 6, canaliza la energía negativa, dije punto, ¿no? La tristeza, enojo o depresión que sientes cuando te rechazan, puedes enfocarla en actividades como correr, cantar y bailar. Así que si estás triste, deprimido, utiliza tus pesas y dile cada que hagas por tu culpa, por tu gran culpa, y empieza a hacer ejercicios, empieza a hacer pesas. No sé si te ayuda a olvidar, pero a lo largo de un mes vas a ver los brazotes que tienes. Así que empecemos a poner en práctica esto del punto número 6, que me parece algo interesante, ¿no? ¿Yo qué podría hacer para sobrepasar este desplante que viví de los señores del Palacio del Jugo? Si usted conoce si usted visita al Palacio del Jugo, que es en la Rodrigo de Chávez, exactamente en la Michelena, pregúntele por qué le dejó desplantado al señor locutor Henry Cando ahí en la radio de la Casa de la Cultura. Cuéntele, tal vez a usted le diga que le hizo rechazarlo. Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui. Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más. dejar de especular. Pienso que siempre tú me trataste de engañar. En el siguiente punto nos menciona que reconoce tu esfuerzo. Aunque hayan te hayan rechazado, ya tienes el mérito de haberlo intentado. Un poco triste y Morelos. Las oportunidades se presentan en cualquier momento, así que puedes volver a intentarlo. Bueno, o sea, si te desplantaron, bueno, allá no, o sea, voy a poder nuevamente conseguir algo. Todo pasa, así como llegó, se va, y si se va, vuelve. Bueno, eso nos puede servir también, ¿no? Y bueno, el siguiente punto, vamos a leerlo a continuación, luego de un poco de canciones. Así que no te despegues del papayal musical. Nos están escribiendo al WhatsApp al 099-88-73149. Y antes de irnos con la siguiente tanda musical, te recomendamos que si quieres escucharnos a través de tu smartphone o tu tablet, puedes descargarte la aplicación en Play Store como Radio CCE HD y puedes escucharnos a cualquier hora del día por tu dial, los programas que tú desees. Muchos programas de aquí, de hecho mandamos un saludo a la Franja Juvenil, Matices de Débora, Polo Sonora, Aliación Maestra con nuestro amigo Dani y la demás programación como Florilegio, los informeciales, todo lo que tenemos aquí. Somos el Papayal Musical, regresamos con más y mandamos un saludo a la gente que se sigue contactando y conectándose a la señal de el Papayal Musical. Walking, I'm living life on the wild side. But you stand to middle finger. Continuamos con la mitad del programa, la última parte del programa del Papayal Musical, la segunda parte del Papayal. No sin antes decirte que puedes contactarte con nosotros al 099-8873-149 y puedes escribirnos también a la página de Facebook si quieres contactarte con nosotros. En el punto siguiente, ya ni me acuerdo qué punto es, diviértete y relájate. Después de asimilar tus emociones, busca actividades que te generen alegría, como meditar, escuchar música o pintar. Esto ayudará a calmar tu mente y a recuperar tu confianza en ti mismo. Todas estas cosas son escritas muy moreles, la verdad. El siguiente punto, evita los pensamientos negativos. Cuando una persona es rechazada, su mente se llena de ideas negativas que pueden generar conductas autodestructivas. Piensa que no eres el único que está en esta posición y cambia tu perspectiva. Entonces es como motivacional. La verdad, recomendación papayalesca a toda la gente que nos está escuchando. Si viviste algún desplante, mire el otro lado. No te puedo negar el sufrimiento. Vamos a sufrir, vamos a pasar mal. Nos va a costar, nos va a doler. Pero siempre veamos del otro lado. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y sobre todas las cosas, ¿qué propósito tiene en nuestras vidas el pasar este tipo de acontecimientos? Así que nos vamos nuevamente con algo de música. Estamos sin invitado, gracias Palacio del Jugo por no venir. Este programa es dedicado para ustedes. No sabemos por qué no vienen, les escribimos hasta el último, no llegaron, no sé por qué. Esto es del Papayal Musical. Vamos con todo, con más fuerza más que nunca, y continuamos con más luego de estas canciones. Lo que ha pasado aquí, yo no supe muy bien de onda cuando yo me fui. Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más. Vamos a hablar de una vez y de dejar de especular. Pienso que siempre tú me trataste de engañar. Si lo vas a negar, ¿cuánto tengo que esperar? Bueno, continuamos, y si te conectas en este momento al Papayán Musical, pues te conversamos que estamos hablando acerca de cómo sobrellevar y cómo luchar frente a un desplante. Y bueno, señores, simplemente te mandamos un saludo a la gente donde nos esté escuchando, y si este mensaje puede servirte también a ti, puedes estar pasando situaciones un poco complicadas, ya hablando un poco más serio del asunto. Esto de los desplantes, de la exclusión, de la marginación, son temas en realidad preocupantes, que nos marcan también. Y sí, este programa es dedicado para ti. No sé si nos estás, donde quiera que nos estés escuchando. Sí, a ti que nos estás escuchando en este momento, ahí en la computadora, tú que estás viéndote en el espejo mientras nos escuchas, tú que estás puesto los auriculares mientras estás chateando con esa persona que te dice sí, que te dice no. a ti que estás cocinando y te sientes tal vez triste porque las cosas no están yendo como tú quisieras, o también a ti que nos estás escuchando este programa grabado, o te hicieron escuchar este programa. Sí, yo creo que las cosas se dan por algo, y si llegamos a este punto del programa es porque hay un propósito para ti. Nada más queremos decirte que todo tiene solución, todo pasa, todo tiene un propósito en la vida. Sea cual sea la situación, obviamente hay cosas muchísimo más graves como perder un familiar, un ser querido, que son en realidad cosas tristes de superar. Pero por otro lado, un desplante, el terminar con una pareja, incluso con un matrimonio, muchos recuerdos, muchas cosas vividas, muchas cosas construidas, y debe ser, y me imagino que es muy complicado de vivir también esa medida, pero recordemos que todo lo que se hace, todo lo que se vive tiene un propósito en esta vida. Simplemente siéntate a meditar, siéntate a reflexionar sobre lo que estás pasando, sobre lo que estás padeciendo, y recuerda esta frase: todo, absolutamente todo pasa, todo se termina. Y así como las cosas más duras las recuerdas ahora, las vas a recordar también después. Fuerza, fuerza, levántate, no permitas que algo te consuma, te derrumba. Toma aliento de las cosas que en realidad necesitas. Mira a tus hijos, mira a tu familia, mira a tu carrera, mira a tu porvenir, y esfuérzate por conseguir eso que tanto anhelas. Señoras y señores, nos ponemos serios en este punto para recomendarte que si necesitas un poco de fuerza en este tiempo, puedes escribirnos al Papayal Musical, y las personas también que han vivido experiencias como estas pueden compartir su experiencia, escribirla en la página del Papayal Musical, que puede ser de utilidad también a la gente. Así que sigamos adelante, nos vamos con algo más del Papayal Musical, con algo más de música, y regresamos con más. Bendito aquel día medianoche, cuando oré por ti. Bendito el recuerdo aquí en mi mente, el día que te conocí. Bendito los testigos que observaron, cuando nos vimos por primera vez. Bendito el sol radiante que salió, aquel septiembre fue. Aún conservo el pedacito de papel con el teléfono que me dio la libertad de comenzar una conversación particular de nunca acabar. Continuamos con más. Luego de esa parte seria venimos con algo, la verdad no sé qué estamos haciendo hoy. Pero bueno, tenemos por parte de producción algo acerca de notas curiosas. Y déjame decirte, bueno, no sé si tú sabes cuál es el auténtico sexo del gato Garfield, ese gato de caricaturas que risueño, regordete, comelón. Pues Garfield es un personaje que no necesita presentación. Se trata de un gato cínico, perezoso e impertinente que nació creado por la pluma del dibujante de historietas Jim Davis y que posteriormente dio el salto al cine. Pero, ¿es un macho? Eso es lo que todos habíamos pensado siempre, pero en 2014 su propio creador sembró la duda al afirmar en una entrevista que este felino no es ni hombre ni mujer, no tiene raza ni nacionalidad y tampoco es un viejo ni joven. Lo que no podía imaginar Jim Davis es que esa palabra iban a desencadenar una auténtica guerra. La página de Wikipedia sobre el personaje fue editada especificando que su sexo no era ninguno, pero esa clasificación no gustó a mucha gente, así que la página volvió a ser editada restituyéndole su condición de macho, vea nomás, y así durante estos años el género de Garfield ha ido cambiando según el criterio de cada editor. Pero para zanjar la polémica, el diario de The Washington Post volvió a contactar con Jim Davis, quien, arrepentido por la tormenta que había desatado sus ambiguas declaraciones, decidió zanjar de una vez el tema, sentenciando que Garfield es de sexo masculino y tiene una novia llamada Arlene. Miren nomás cómo son las cosas. Así que, ya sabe, si usted quería saber, no sé, se dijo que podía ser macho o mujer. pero le dejaron como masculino para que la gente... Estamos buscando aquí un poco de información también curiosa. Tenemos algo aquí también importante. Los vikingos se reproducían como conejos, vean nomás. ¿Qué significará esto? Un estudio asegura que los británicos tienen un 20% de genes vikingos. Que los vikingos fueron grandes marinos y feroces guerreros es algo bien conocido. Y las islas británicas fueron durante varios siglos uno de los objetivos principales de sus incursiones bélicas. De hecho, se calcula que en el siglo IX había más de 30.000 de ellos viviendo de forma estable en el territorio de la actual Inglaterra. Pese a ello, un estudio realizado en 2015 sentenció que los vikingos no dejaron una huella genética importante en la población británica. Pues bien, ahora una nueva investigación realizada por genistas del University College of London sostiene lo contrario. Según las autoridades de este informe, los actuales ciudadanos británicos tienen hasta un 20% de ADN vikingo. Esto significa que estos invasores tuvieron una capacidad asombrosa para reproducirse y esparcir sus genes. Algo que concuerda con su estilo de vida, los vikingos valoraban muchísimo la estructura familiar para poder formar clanes unidos y poderosos. Y dado que no eran muchas las mujeres que les acompañaban en sus incursiones guerreras, acostumbraban a tomar esposas de entre la población local, tener muchos hijos para fortalecer el grupo era su principal objetivo. Con todo el estudio se ha encontrado con opiniones escépticas, varios historiadores aseguran que no se puede hablar de vikingos puros. Muchos esclavos acaban alcanzando su libertad y formando parte de la comunidad, así que, en la época en la que estos guerreros se asentaron en las islas británicas, ya no eran únicamente escandinavos, sino que también había entre ellos muchos descendientes de portugueses, hispanos y hasta habitantes del norte de África. Vaya viendo a los vikingos, la verdad parece que estamos divagando, pero no estamos divagando. Esto se llama cómo sobrevivir a alguien que no tiene la cara para venir a visitarnos en el Papayán Musical. Aquí tenemos otro tema. Los humanos tenemos más grasa. Vean nomás. Es posible tratar la esquizofrenia en el útero. Descubre un gusano sin ni sé qué. Cosas que afectan a tu bebé. ¿De dónde sale la ceniza que se usa en este ritual religioso? Bueno, vamos a rever este también. La gente que nos está escuchando, estamos a través de la 940M o www.radiocce.com.es. Hoy día, bueno, mandamos a la gente que nos está escuchando que quiere pautar en el Papayán Musical, puede escribirnos al 099-8873-149 y podremos coordinar algo para poder pautar aquí como publicidad. Nos vamos con algo de música y regresamos con más. Y regresamos a nuestro último segmento para terminar este programa, que se llama Baila conmigo o Canta conmigo. Canta conmigo. Y bueno, en este momento les vamos a leer la letra de una de las canciones que ha sonado y bueno, sigue sonando mucho en las radios, que dice lo siguiente: ya está amaneciendo, el sol saliendo, yo amanezco al lado tuyo, bebé, y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase de rumba, pa, la que yo cogí anoche, que, no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, pa, la que yo cogí anoche, que, no recuerdo lo que sucedió. Perdón, pero qué horas son, qué fue lo que pasó, pero qué farru tiene el carro aparcado en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y tenía un tatuaje que decía Peace and Love. Pero qué confusión, creo que cometí un error y mezclé los tragos y pastillas de color. Qué sentimiento, creo que tenía el medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento. Ya son 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase de rumba, ta. Vea, cada cual decida. No sé si le gusta esta canción. No sé si le parece linda. Si le parece linda, puede comentarnos también. Pero esto es lo que se vive día a día. Estaba hablando del no se acuerda, ¿no? Un poco se pegó de todo. Que también podemos opinar. Y bueno, terminando el programa, un programa un poco corto, un poco tal vez no improvisado, sino más bien un poco descolado. Triste podríamos llamarlos. Porque los señores del Palacio del Jugo no nos vinieron a ver. No coordinaron la entrevista, a pesar que le escribimos ya dos veces, nos hacen el desplante. Así que amigos y amigas que están escuchando este programa, si usted conoce el Palacio del Jugo, o si usted visita el Palacio del Jugo, acérquese y dígale, ¿por qué no vas a Papaya el Musical? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿No te caen bien? ¿Qué pasa ahí? Hágalo, a ver qué le dice. Y bueno, llegamos a la parte final. Yo soy Henry Milo, me despido de ustedes con el mejor ánimo, con la mejor actitud. Continuemos esta semana con las mejores fuerzas, empecemos este tercer mes del año, tenemos mucho por qué luchar. Y no se despeguen de la señal del Papayal Musical. Estaremos más adelante en los últimos programas con Steffi, que están haciendo programas también entretenidos. Un saludo a toda la gente, gracias a la Casa de la Cultura. Esto ha sido el Papayal Musical, hoy día 14 de marzo, será hasta la próxima. Saludos.